Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Hablando de. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar. Que no siempre se puede ganar, oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy miércoles 15. ¿Cómo se me puede olvidar que es 15? Hoy miércoles 15 de enero. Gracias por acompañarnos. Recuerden contactarnos en el 55 40 26 18 14, que es nuestro WhatsApp. La Voladora Radio, tanto en Facebook como en X Trends y Instagram. Al número de teléfono en cabina 597-97-852-52 y por supuesto en nuestra página web www.lavoladora.org. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias también a nuestra operadora, que sin ella ustedes y yo no podríamos estar en contacto. Hoy tenemos invitado. Ahorita se los voy a presentar. Ya quienes nos están acompañando por Facebook ya se dieron cuenta que tenemos invitado en cabina. Y bueno, vamos a agradecer a nuestros amigos de Museo Casa de Madera, que nos invitan a la próxima Noche Bohemia el 14 de febrero. Estamos a un mes de este evento, así que recuerda hacer tu reserva al 55 32 24 84 22. Reserva con quién te gustaría ir. O puedes ir, siempre podemos ir solos a todos los lugares. A veces hay cosas que decimos, no, porque eso es, el 14 de febrero es para parejas, ¿no es cierto? Puedes ir con la mejor compañía, que tú seas tu mejor compañía. Y también siempre para ustedes tenemos regalos. Solo tienes que mandar inbox y solicitar el libro Ágora, que es la publicación más reciente del escritor Rubén Soriano. Narra su concepción actual del mundo y de las cosas, tocando temas de interés popular como la justicia y el sufrimiento, el amor y la libertad, el propósito de la vida y la existencia de Dios, pero desde un punto de vista que considera lógico y racional, por lo que al mismo tiempo presenta algunos conceptos de ciencia interesantes para el público en general y que de cierta forma logran compaginar con todo lo expuesto por su autor. Ágora también lo vas a encontrar en librerías Gandhi, El Sótano y Gonville. También en Mercado Libre. Y más regalitos que tenemos una playera y también el libro La Segunda Muerte de la Revolución Mexicana y Daniel Cosio Villegas, una biografía intelectual. Entonces vamos ahora a pasar para que yo les pueda presentar a mi invitado de hoy, que déjenme les digo que estoy muy feliz porque aceptó esta invitación. Además de que, bueno, quienes vieron el post y quienes van a escuchar su nombre, sí, es mi primo, es mi primito, que ya no es primito, porque he de decir que yo soy la prima grande. Eso sí. Pero hoy me acompaña Ernesto de la Mora. Él es licenciado en Relaciones Comerciales por el Instituto Politécnico Nacional, socio de una pyme familiar y asesor de empresas familiares que guía a las empresas, a los empresarios en la sucesión, protocolo familiar y mediación de conflictos de familia y empresa. Bienvenido. ¿Cómo está usted, caballero? Hola, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación aquí a tu programa y también a la estación La Voladora Radio, que la verdad es que conozco aquí a la estación. Conozco a la estación desde hace más de 10 años y pues para mí es muy, muy, me da mucho gusto compartir aquí con ustedes el auditorio y estas instalaciones. Gracias por la invitación. Pues un placer. Hemos dicho en muchos programas que en ese programa hablamos de bienestar físico, mental, emocional y financiero. Ya te decía fuera del aire que de repente pensamos que las finanzas son lo menos importante, que tenemos que ir más por el bienestar emocional o el bienestar físico. Sin embargo, a mí me parece que las finanzas son una base importante de nuestra vida. Hablemos entonces de negocios. ¿Cómo llegas tú a estos temas, Ernest? Bueno, brevemente, yo siempre he tenido, me he dedicado al emprendimiento, a tener negocios. Y en los últimos 10 años he tenido una empresa con mi familia. Antes éramos varios socios y ahora somos menos. Pero pues después de estar participando en emprendimientos con familia, la verdad es que es un tema que me gustó mucho, sobre el que no hay tanta información, pero creo que es muy, muy necesaria hoy en día el tema de empresas familiares. Entonces, cuando vi que existían muchas problemáticas y había una necesidad, primero propia y después la vi en varias empresas, decidí empezar a buscar sobre el tema. Y bueno, la verdad es que es un tema que me gusta muchísimo. No es muy conocido, con sinceridad, pero cuando los empresarios se ponen a estudiar sobre este tema, creo que los beneficios son muy, muy valiosos para él y para su familia. Sobre todo, pues, para el negocio familiar. Claro, yo me acuerdo que mi mamá siempre decía, negocios con la familia, no. esa era frase de mi mamá. Negocios con la familia, no. Sí me parece que es un tema delicado, ¿no? O sea, que a veces cruzamos como líneas que son muy tenues. Sí, es un dicho que la mitad es cierto y la otra mitad, pues, podría ser que no. Claro. Porque, digo, si ya de por sí inicia un negocio, es complicado. La verdad es que iniciar un negocio es complicado. Es más, yo les diría que a veces un empleo en un nivel gerencial o alto directivo, yo creo que le puede ir mucho mejor que a un emprendedor o que a un empresario, ¿no? Súmale a eso los ingredientes de familia, pleitos familiares en la empresa y aparte en la casa. Pues la verdad es que se vuelve una mezcolanza un poco compleja de manejar para algunos y para otros la han sabido navegar muy bien. Entonces, depende a qué familia le toque el negocio o a qué negocio le toque qué familia. Claro. Pero sí, no es fácil, no es nada fácil llevar una empresa familiar. Pero yo creo que cuando las familias se ponen de acuerdo, cuál es la prioridad, pueden avanzar sin tanto crisis o sin tanto drama, por así decirlo. Claro, igual en este tema, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que inician un negocio que tiene gran éxito, que crece muchísimo, que se convierte en un negocio millonario y que en el momento de hacer la transición a los hijos, o sea, en algunas el negocio puede seguir siendo tan fructífero y en otras pareciera que los hijos se acaban el negocio que los padres hicieron. En otras es como si el papá no quisiera soltar a su bebé negocio para dejárselo a sus hijos, ¿no? O sea, creo que también ahí hay como muchas cosas interesantes de plantearse si ustedes tienen un negocio en donde planean dejárselo a sus hijos. A mí me ha tocado, tengo amigas que tienen negocios y que ellas esperan que sus hijos se hagan cargo del negocio y que a sus hijos ese negocio no les interesa. Y entonces ahí vienen una serie también de conflictos porque el hijo dice, es que yo no quiero esto. O sea, qué padre, mamá, está súper bien, te ha ido maravilloso, qué bueno, pero yo no quiero. Y entonces la mamá se enoja porque el hijo no quiere, porque ella lo ha trabajado tanto para dejárselo y, ¿sabes? O sea, vienen como un montón de, pues al final del día. Sí, ese también es un tema complicado y obviamente pues ahí interfieren muchas cosas o se dan muchas cosas entre padres e hijos, las expectativas de que ponen los padres en los hijos y los hijos qué visión tienen o qué expectativas tienen ellos de su vida, ¿no? Entonces son vidas diferentes, son visiones diferentes y pues muchas veces los papás hacen la empresa y quieren que los hijos sigan el legado, crezcan el legado, el orgullo, el ego, el apellido de la familia, ¿no? Pero cuando los hijos no quieren eso, ¿qué pasa? ¿A quién le dejas la empresa? ¿A quién se la vendes? ¿O la agarran de mala gana? No sé, la verdad es que pueden pasar cuántas cosas se imaginen cuando un hijo no quiere seguir en la empresa familiar y no hay a quién dejarse. La verdad es que sí es un tema muy interesante, complejo, pero a mí me gusta mucho y hasta es un poco divertido para mí. Claro, verlo desde afuera y además con las herramientas que ya tienes, es mucho más fácil. Por eso puede ser más divertido. Sí. ¿No? Y porque además yo cuando he trabajado con empresas, pues al final estoy desde afuera. Entonces mi visión es completamente diferente a de quienes están implicados. Independientemente de si son familia o no son familia, ya una empresa genera ciertos temas. Y cuando hay familia, bueno, ya lo decíamos, hay algunos otros. Sí, la verdad es que es complicado. No es lo mismo hablarlo que vivirlo. Y no es lo mismo una empresa no familiar que una empresa familiar. Los problemas son totalmente diferentes. Y a veces he escuchado que en las empresas dicen, es que nosotros somos como una familia. Eso no es cierto. Nunca son una familia, son colaboradores, son empleados. Y hay relación laboral solamente. Pero en una empresa familiar, ahí sí es diferente. Claro. ¿Cómo corres a tu hermano? ¿Cómo corres a tus papás? ¿Cómo te corren a ti como hijo? ¿No? O sea, te corren de la empresa y en la noche vamos a cenar o en la fiesta familiar. Entonces, ¿qué haces? ¿No? O sea, eso es lo complejo de esto y lo interesante de estos temas. Claro. Bueno, pues ahora continuamos con nuestro tema que me parece súper interesante, mucho más de lo que había pensado antes de hacerte la invitación. Ahora que estamos hablando es como más interesante. Pero antes de, nos gustaría enviarle saludos a nuestros amigos del Centro Naturista Ometeotl que cada semana nos escuchan. Y recordarles también a ustedes que están en casita que durante este mes, desde el 3 de enero hasta el 3 de febrero, estamos con la exposición Arte Cotolengo, que se encuentra en el taller gastronómico Oscar López. Recuerda que por cada cuadro que tú compras, estás apoyando a los chicos de Cotolengo. Les estás permitiendo no solamente llevar un dinero a su casa, sino que además estamos contribuyendo para fortalecer su autoestima y para fortalecer muchas otras habilidades en ellos. Así que recuerda asistir del 3 de enero al 3 de febrero a comprar uno o varios cuadros. Y si quieres hacer algún otro tipo de donación, también es posible. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. Empezamos de cero, 3, 2, 1, me puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé. Ya perdí, también gané. Y es así, aprendemos por amar y sufrir. Gracias, chicos, por acompañarnos, por estar en este espacio. Y bueno, pues vamos a hablar un poco más de las empresas familiares. Ya hablamos un poquito de algunas de las cosas que ocurren o que hemos visto a partir de nuestra experiencia con las empresas familiares. Pero me gustaría que entráramos mucho más en tema. El tema de la sesión de hoy es los retos de las empresas familiares, los 5 retos. Y seguramente hay más de 5. Sí, muchísimos más. Hay más de 5, pero digamos son los retos más, yo diría, más complejos de navegar y en los que más atención deben poner las empresas familiares para poder subsistir más allá de los 3 años o de los 5 años o hasta 10 años, que casi siempre es cuando quiebran las empresas familiares. Son 5, pero en realidad pueden ser infinidad. Claro, y bueno, ustedes que nos escuchan cada semana seguramente tienen su cuaderno en el que vamos haciendo anotaciones, así que corran por él para que puedan anotar con mucha más precisión estos retos y puedan, obviamente, trabajar en ellos para que las empresas que ustedes tienen, que están iniciando y que su idea es que sea una empresa familiar o que ya alguien más la inició y ustedes están siendo parte de ella y no conocían de este tema, bueno, ahora con esta información puedan poner manos a la obra para que su empresa siga viva por mucho más tiempo. Platícanos, ¿cuál es el primer reto? Bueno, primero vamos a definir muy brevemente, muy sencillo, ¿sí?, lo que es una empresa familiar. Y una empresa familiar es obviamente un negocio donde estén involucrados o donde tomen las decisiones por lo menos 2 miembros de la familia, ¿no? Okay. Puede ser padre-hijo, madre-hijo, o papás y los hijos, o sea, así, incluso tíos y sobrinos, ya es una empresa familiar. A veces la gente cree que una empresa familiar es, no sé, como Grupo Carso, de la familia Slim, uh-huh, Arturo Elías Ayub y todas esas personalidades, bueno, también es una empresa familiar, pero ya muy grande, que ya cotizan en bolsa de valores y todo ese rollo, ¿no? También es una empresa familiar. Pero como un negocio tan pequeñito como una boutique, una tortillería, una zapatería, el negocio que se imaginen, cuando ya tomen la decisión miembros de la familia, ya es una empresa familiar. Okay. Entonces, partiendo de ahí, el primer reto que es para las empresas familiares es, primero, si los miembros de la familia empresaria están con un estado, están preparados mentalmente para iniciar la empresa. La verdad es que no se ve mucho. Yo creo que hace 10 o 20 años ni se tocaba el tema. Pero de la pandemia para acá, yo creo que cambió todo. Todo nos cambió, me incluyo. Incluyo amigos empresarios, familias empresarias. Que de la pandemia para acá se puso más atención en el tema de salud mental. Entonces, antes no se tomaba tan en cuenta, pero yo te puedo decir por experiencia propia y de gente cercana, que si la familia no está preparada mentalmente para iniciar un negocio en conjunto, se les va a hacer muy, muy complicado. ¿Qué temas pueden salir aquí? La verdad es que vamos a ponerlo lo más, por ejemplo, que alguien de la familia tenga niveles de ansiedad muy, muy altos, ¿no?, y que sean los tomadores de decisiones o que tengan alguna enfermedad mental, pues también puede afectar. Digo, no es nada malo, es tan natural las enfermedades mentales, que digo, yo creo que las tienen un poco estigmatizadas o muy estigmatizadas, pero la verdad es que yo creo que antes de iniciar, de asociarnos entre familia, entre miembros de una familia para iniciar un negocio, es hacer un ejercicio interno y decir, a ver, ¿en qué situación estoy? ¿Estoy en una posición de aguantar niveles de estrés muy altos? ¿Si vamos a pedir créditos? ¿Si vamos a fabricar? ¿Vamos a abrir una planta? ¿Qué sé yo? ¿Estoy preparado mentalmente para afrontar estos retos que se vienen? O sea, si la respuesta es sí, adelante, vámonos con todo. Si sientes como que no, como que estás pasando un momento muy complicado, pues tal vez podría ser una buena idea ir al psicólogo antes o hacer una introspección, lo que tú quieras, ¿no? O sea, lo que a ti te funcione. Aquí claro. Es lo que a ti te funcione. Y después, entre los miembros de la familia, ver si todos estamos bien para iniciar esta nueva sociedad que va a requerir muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo y va a requerir que des lo mejor de ti y también que aguantes las cosas que, para las que no estás preparado, ¿no? O sea, como la pandemia. Hubo mucha gente que justo en la pandemia inició inversiones grandes, antes de la pandemia inició inversiones grandes, nuevos proyectos, importaciones, apertura de nuevas sucursales, qué sé yo. Y justo cuando se da la pandemia, ¿te imaginas toda la gente que perdió su inversión o quebraron los negocios o qué sé yo? Entonces, si no estaban listos, no me quiero imaginar el drama o la crisis familiar y también la crisis económica. Por eso, ese es el primer reto. Que la familia empresaria que se decide a iniciar un negocio esté preparada mentalmente para afrontar lo que se venga. Las cosas muy buenas, claro, pero también las cosas malas, porque hay que decirlo. Yo creo que a veces romantizamos, no, es que sí podemos con todo y esto. O sea, es una actitud, sí, pero hay veces en que, no sé, el banco no perdona, los clientes no perdonan, ¿no? Entonces, ese es el reto número uno, estar preparados mentalmente. Claro, y ahorita que dices esto, la verdad es que así como lo planteas, tendríamos que estar como muy seguros de este tema de voy a hacer una empresa. Y la verdad es que no. O sea, la mayor parte de la gente empieza haciendo, sin considerar todo esto que hay detrás, ¿no? O pensando que hay, solo es una tiendita, ¿no? Entonces, ahí no importa. O solo es una tortillería, y entonces ahí no importa. O sea, hay muchas cosas que tienen que ver con el tema de una pyme, que va más allá de solo tener un local en mi casa y abrir la accesoria y poner cosas para vender, ¿no? Y yo creo que muchas de estas, pues de estas pequeñas empresas que tenemos, si nos enfocamos en Amecameca, muchas inician con familia. No sé si hay porcentajes, pero probablemente hay muchas que inician desde la hija con la mamá o los hermanos. O, bueno, yo en mi cabeza llegó una lluvia de todos los que de todos los que conozco que sí, que tienen una empresa familiar a partir de esta definición que tú estás dando, pero que definitivamente en sus cabezas no es una empresa familiar. No, y obviamente, bueno, hay un porcentaje que es como el 90, vamos a dejar entre 85 y 90% de las pymes a nivel nacional son familiares, ya sean pequeñitas o grandotas, ¿no? Son familiares. Y de esas, pues solamente después de 10 años, quedan por ahí del 2 o del 3% después de 10 años, ya superar la barrera de los 15 años o 20, yo creo que el 1%, ¿no? Entonces, sí es muy complicado, pero yo creo que si inician con el pie derecho y todos siendo sinceros, la verdad también, ser sincero contigo mismo, tus capacidades, los de la familia, porque la verdad es que no todos pueden ser empresarios. Claro. Como no todos pueden ser empleados top, ¿no? O sea, no todo se puede. Yo lo que siempre, con la filosofía que pienso, es mía, ¿eh? Es una filosofía que tengo, que no puedes tener todo lo que quieras en la vida, pero sí puedes tener lo más importante. O sea, lo más importante, ¿no? Cada quien decide lo que es importante en su vida y en su empresa. Entonces, iniciando con eso, creo que pueden partir con el pie derecho. Claro. Y además, justamente estos espacios en donde ponemos a la luz mucha más información de la que a lo mejor estamos teniendo en nuestras vidas, y eso nos permite ir abriendo horizonte, ¿no? O sea, si tengo la información, tengo la posibilidad de hacerlo diferente. Sí. Si no tengo la información, ¿cómo lo hago diferente? O sea, el primer paso es tengo la información, y eso es parte de lo que estamos tratando de darles aquí, ¿no? Que ustedes tengan la información. ¿Cuál sería el segundo reto? El segundo reto es el tema de la visión de la familia y la visión de la empresa. Cuando ya iniciaron la empresa, cuando ya arrancaron o cuando ya pasaron unos 5 o 10 años de operación, siempre hay un momento donde te dices, bueno, ¿a dónde vamos a ir, no? O sea, ¿a dónde queremos ir como familia y a dónde queremos ir como empresa? Que son dos cosas muy, muy diferentes. Ajá. Porque puede ser que la familia, el director general, que puede ser el padre o la mamá, ellos, su visión de la familia sea, bueno, yo quiero que la familia esté tranquila, que mis hijos cobren rentas del negocio Y yo llevar la empresa muy tranquila, ya no quiero problemas y ya no quiero crecer. Así como estoy, estoy muy bien. Y tengan su dinero, hijos, ¿no? Uh-huh. Esa es una visión. Pero, ¿qué pasa con los hijos, los más jóvenes? Traen más ambición, traen más necesidades, traen más requerimientos. Quieren hacer las cosas diferentes, más tecnología, ¿no? Entonces, si los hijos dicen, bueno, yo quiero que la empresa crezca, abra más sucursales, página de internet, sitio de e-commerce, más bodegas, más líneas de producción, y los papás quieren esto, pues están ya separados, ¿no? Entonces, claro, se ve muy sencillo y ya la plática está muy, muy, muy fácil, pero yo quiero que se pongan en este lugar. Están los papás y los hijos diciendo, a ver, tenemos este capital, o estamos así la empresa, nosotros, los padres, ya queremos tranquilidad y ustedes, los hijos, quieren comerse el mundo, ¿no? ¿A quién le hacemos caso? ¿Para dónde nos vamos? ¿Dónde hacemos la inversión? O primero, deberíamos hacer la inversión o ya lo guardamos para el retiro, ¿no? Entonces, el tema de la visión empresarial y visión familiar se tiene que hacer, se tienen que sentar la familia empresaria y tienen que decidir, a ver, como familia, ¿qué queremos? ¿Queremos seguir creciendo económicamente? ¿Queremos tranquilidad? Queremos, no nos queremos meter, contratamos un director general externo y que nos dé nuestro dinero, ¿no? O puede ser que queremos que la empresa siga creciendo y abra más sucursales. Entonces, ahí es donde se tienen que poner de acuerdo, porque si cada miembro de la familia quiere una cosa diferente, pueden querer hasta 3 o 4, puede haber tantas visiones, cada persona es un mundo. Claro. Cada persona tiene una visión diferente y casi siempre se da que los hijos quieren ir para allá y los papás quieren ir para allá. Entonces, si no encuentran un punto medio, lo más probable es que en un punto o la familia haya ruptura familiar o haya una quiebra de la empresa, ¿no? O las dos juntas, ¿no? Uh-huh, entonces, claro, lo más importante en este punto de la visión de la familia y visión de la empresa es tomarse un momento, platicar, ver a dónde queremos ir, buscar coincidencias de la familia y del negocio, buscar coincidencias. Y donde estemos de acuerdo, ahí avanzar y dar pasos pequeños. Como puede ser, queremos ir hacia esa dirección, queremos abrir estas líneas de negocio y queremos que la familia siga teniendo una renta mensual, ¿no? Vamos a verlo así muy sencillo. Entonces, ese puede ser un buen acuerdo para unificar visión de la familia y visión de la empresa. Ok, vamos aquí con un comentario que hay en Facebook. Dice Juan Ramón, saludos a los integrantes del programa. Es muy cierto, negocios en familia no es bueno, no funciona. Los que invertimos perdemos y los que deben de trabajar en el negocio porque son los que saben hacerlo y no les dan ganas, yo creo que ahí se nos fue una letra. Claro, esa es una cosa que puede suceder, una de las tantas cosas que pueden suceder en una empresa y esto que estabas hablando de cómo finalmente la línea entre la empresa y la familia es muy tenue. Es muy delgadita y pues yo te diría que no es para todos, uh-huh. O sea, no es para todos y no, pues muchas veces no tienen, vamos a decirlo como es, el nivel de inteligencia emocional que se requiere para afrontar los retos que se vienen en la familia. También, la verdad es que hay familias que, mis respetos, o sea, han crecido las empresas muy, muy, muy, muy grandes y saben manejar sus conflictos internos y los manejan muy bien. Pero la gran mayoría yo te diría que no. Y es donde se requiere tener un nivel de inteligencia emocional muy, muy, muy elevado para poder sobrellevar y yo diría que hasta administrar el riesgo y los problemas que van saliendo, ¿no? O sea, saber dividir. Este es el problema de la familia, este es el problema de la empresa. Y bueno, vamos a seguir con los altibajos que salgan día con día en el negocio y en la familia, pero siempre dividir bien familia, empresa y así se pueden hacer bien las cosas. Ok, ¿cuál sería? ¿Cuál es el tercer reto? El tercer reto es poner reglas en la empresa familiar. La mayoría de las veces las empresas familiares y me incluyo, ¿eh? O sea, obviamente nadie es perfecto, tenemos muchas cosas que trabajar. Y el primer reto es poner reglas claras en la empresa familiar. Hay un documento que se llama Protocolo Familiar. Y más que un documento puede ser hasta algo como un... Ahí es que hay familias que ya lo toman casi como si fuera un acto protocolario. O sea, lo toman muy, muy en serio. Entonces, las reglas en la empresa familiar son básicas y, pues, en este quehacer de los empresarios es crear un documento en el cual se establezcan las reglas de lo que sí se puede hacer en la empresa familiar y de lo que no se puede hacer en la empresa familiar. Claro. La verdad, se da por sentado de que los hijos o los papás pueden hacer lo que quieran con el dinero del negocio. Y no. O sea, eso ocasiona muchísimos conflictos. Les puedo contar muchas historias de todo lo que se ocasiona cuando no hay reglas en la empresa familiar. ¿Cuáles son las más notorias o las que son más punzantes así para los empresarios? Una de ellas es que si no hay reglas en la empresa familiar, ya la empresa le va muy bien, muy grande, y de repente, oye papá, fíjate que quiero meter a trabajar a mi novia, o quiero darle un contrato a mis primos, o yo mismo quiero abrir otro negocio y surtirte a ti, ¿no? Entonces, pues eso puede ocasionar un problema si no se estableció. Claro. O inclusive puede ser que hay quien agarra las ventas de la empresa como sueldo, como la caja chica. Entonces, van y dicen, ah, necesito tanto dinero, voy a sacar de la empresa, le pido a la contadora, le pido a la caja y me llevo el dinero que quiera, no rindo cuentas, ¿no? O sea, esos detallitos pequeños, pero en empresas pequeñas son pequeñitos. Imagínate empresas medianas, claro, o grandes, se ocasionan desfalcos, o sea, millonarios, y se quiebran las empresas. Inclusive se da corrupción dentro de las empresas familiares. No se habla mucho de eso, porque realmente, tú piénsalo, ¿a qué empresario le va a estar gustando hablar con los demás de los problemas familiares que, claro, hay en el negocio, que competen al negocio, ¿no? Claro. No a todos. Entonces, es un reto muy importante la creación de un protocolo familiar, que es un documento en el cual vamos a poner las reglas básicas que vamos a tener en la empresa familiar. Es decir, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y que quien haga eso que no se puede, pues qué sanciones van a tener, como por ejemplo, que salga de la empresa, o que se le disminuya el sueldo, o no sé, o sea, realmente, claro, se escucha muy, como muy, muy elevado, vamos a decirlo así, decir protocolo familiar, ¿no? Pero realmente este es un papel, pueden hacer una hoja, y ahí escriben sus reglas, y así se puede ir empezando. Claro. Que sí y que no. Ajá. Y que además eso nos habla de salud, ¿no? O sea, de salud dentro de la empresa y sí, de salud dentro de sí, la sí, familia. Sí, totalmente. O sea, es como cuando en la familia, cuando tenemos hijos y les ponemos reglas. Esto se puede y esto no se puede, ¿no? O sea, es como, ahora vamos a llevarlo a la empresa. Que sí y que no. Sí. Cuando se van a hacer estos documentos o a poner estas reglas, obviamente siempre va a haber tensiones, el que quiere, claro, y el que no quiere, ¿no? Yo como dueño de negocio digo, pues yo sí quiero, ¿no? Pero a lo mejor los que no les gustan las reglas o estar tan ajustados a eso, pues no les van a gustar. Pero yo les puedo garantizar que si se establecen reglas, aunque sea de manera verbal ya, vamos a decirlo así, ¿no? Pero lo ideal sería, pues, por escrito. Sí, claro. Pero cuando la familia esté en el mismo entendido de las reglas que hay en la empresa, les garantizo que se pueden ahorrar varios problemas y pueden prolongar la vida de la empresa. Y después, obviamente, pues que la empresa crezca muchísimo más. Claro. Aquí, fíjate que ahorita que estamos hablando, uno de los temas que llega mucho a mi cabeza, que tiene que ver con la psicología, que es la psicología de los sistemas, uh-huh, en donde lo importante para el sistema no son los miembros del sistema, sino el sistema en sí. Uh-huh, ¿no? Interesante. Y entonces aquí sería como lo mismo. O sea, la empresa es lo importante. Lo que queremos que siga vivo es la empresa. Pues en este caso, los dos, porque imagínate, o sea, digo, vamos a poner el supuesto, ¿no? Está la empresa y no le va muy bien y todo, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿a quién le damos la razón? ¿A la familia o a la empresa? Pero tendrían que trabajar los dos en conjunto, porque pues si de eso vive la familia empresaria, pues no es como que hoy digas, ya, ciérrenla y ya, ¿no? A ver de qué vive, uh-huh, ¿no? Entonces, es un estire y afloje y ver todas las opciones que pueda haber para que siga funcionando el sistema familiar y el sistema empresarial, que son dos cosas diferentes, pero tienen que trabajar unidos. Y si las dos cosas funcionan bien, la familia, como familia está unificada y gestiona bien la empresa, y la empresa está sana, se da lo que comentas, estar saludables, ambas partes. Es complicado, pero sí se puede. Y aunque haya conflictos en ambos lados, económicos o en el tema empresarial y en el tema familiar, es totalmente natural. O sea, no, claro, hay, tú sabes que no hay ni personas perfectas, no hay familias perfectas, no hay parejas perfectas y no hay empresas perfectas. Entonces, teniendo en cuenta eso siempre, pues es más fácil navegar en todas las cosas buenas y malas que puedan pasar, ¿no? Entonces, pues sí, se puede buscar un equilibrio en este sistema de familia y en el sistema de empresa. Complicado, pero el que quiere lo hace. Claro, y actualmente hay un montón de alternativas que podemos tomar, ¿no? Cada vez hay más. Desde el simple hecho de que ya hay gente estudiando las empresas familiares. O sea, si ya hay gente estudiando esto, esto nos habla de que ya hay muchas más alternativas y que obviamente a partir de estos estudios y de estos análisis se van creando muchas más alternativas, ¿no? O sea, se van gestionando mucho más. Sí, la verdad es que yo creo que sí. Fíjate que algo bien interesante que pasa en las empresas familiares. Para ver todas las alternativas que hay para este tema, yo veo que los empresarios más exitosos de una familia empresaria no tienen el ego tan elevado, ¿sabes? Yo creo que el ego y la soberbia en las empresas familiares no te permiten ver todas las oportunidades que hay para que la empresa familiar pueda salir adelante. Yo creo que es el cáncer de las empresas familiares el ego y la soberbia de los empresarios, del dueño, de los integrantes o de todos, la verdad. Claro. No se habla mucho de eso, en los libros no lo vas a encontrar tanto, pero en especial las familias mexicanas y las familias empresariales mexicanas son un poco muéganos. Uh-huh. Y yo te diría que cuando ya hay un mediano éxito, la soberbia, el ego, ¿no? No todos, claro que no todos, pero en su gran mayoría es el talón de Aquiles de las empresas familiares, la soberbia y el ego dentro de los empresarios, y eso no les permite ver que hay muchas opciones cuando algo no está funcionando bien, que hay muchas opciones para que la empresa y la familia pueda salir adelante si es que hay crisis. Claro. Vamos por el cuarto. El cuarto reto que tienen las empresas familiares, pues es establecer los órganos de gobierno. Se escucha muy... Rimbombante, pero realmente no. Vamos a dejarlo muy simple. ¿Qué órgano de gobierno debe haber en una empresa familiar? Vamos a ponerle unas pymes, que es lo que hay más aquí en Ameca, pequeñas y medianas empresas, que puede ser desde 2-3 empleados hasta, les gusta, 50 empleados, y funciona muy bien. Algo tan sencillo como que haya un pequeño consejo de familia y un pequeño consejo de administración. A veces la gente, yo lo imaginaba antes, ¿eh? Se imaginan cuando hablas de un consejo en la empresa, pues es una mesototota. Sí, claro. Con 20 personas, todos de traje y café. Bien película. Secretear en película y todo eso. Se lo imaginan. O sea, eso sí, pero en empresas gigantes, ¿no? O sea, claro. No sé, Procter & Gamble o Coca-Cola. Ahí sí, ¿no? Pero en las empresas pequeñitas puede ser simplemente que tengas como consejeros a 2 o 3 amigos o especialistas en tu área de la empresa, que tú los convoques cada mes o cada 2 o 3 meses, para que ellos tengan tu opinión, una opinión de valor en lo que tú estás haciendo, y si ellos te pueden dar algún consejo, algún tip o una asesoría, obviamente. Ese es un consejo muy, muy sencillo, no es profesional, pero por algo se empieza. Entonces, incluso, no puede ser que no le llames consejo de administración, pero que puede ser que tu consejo de administración sea ese grupito de amigos empresarios que tienes, que ya recorrieron el camino, que ya tienen mucha experiencia, y que su consejo o su opinión es de valor para ti y para la empresa. Entonces, por ahí se empieza. Ya cuando lo quieres hacer más profesional, bueno, ya tienes que hacer un consejo de administración profesional. Pero la verdad es que eso ya es un paso para empresas ya muy grandotototas, y ellos tienen la lana para estructurar todo eso. Pero para las pymes como nosotros, aquí en los municipios oriundos de Amecameca y alrededores, tu consejo de administración puede ser ese amigo empresario que ya recorrió el camino, que tiene más experiencia, que te puede dar un consejo de amigos y de empresarios, y que te dice, oye, yo creo que por aquí vas bien. Creo que por aquí no es el camino, pero ahí tú sabes y sigues, ¿no? Entonces, así de sencillo puedes hacerlo. Y hay tan complejo como ustedes lo quieran hacer, pero obviamente para eso ya es otro rollo, y eso hay que pagar en consultoras muy grandes, ¿no? Pero para las pymes sí hay opciones, y ya la dije, ¿no? Ese es un gran reto, poner un consejo de administración que te ayude a tomar mejores decisiones para la empresa. Claro, y eso está buenísimo, porque además recuerden que si nos rodeamos de esas personas que consideramos que son buenas en lo que hacen y que son buenas en lo que nosotros queremos hacer, vamos a tener muchísimas más posibilidades, porque nos podemos nutrir a partir de sus experiencias, a partir de lo que ellos ya han caminado. Entonces, esto suena maravilloso y súper fácil, porque todos conocemos sí. a alguien que decimos, yo un día quiero ser. Y vámonos por nuestro último reto. Bueno, el último reto, como les dijimos, hay muchos retos, pero estos son los que más problemas ocasionan. El último reto es la sucesión en la empresa familiar. ¿Qué pasa en mi empresa cuando ya no hay fundadores? ¿Porque se quieren retirar? ¿Porque se enfermaron? ¿O inclusive porque pasaron a otro mundo, ¿no? Entonces, ese es otro reto. ¿Cómo vamos a hacer la sucesión? ¿Quién se va a quedar como sucesor? ¿O las personas que están pueden ser buenos sucesores? O sea, es decir, ¿están preparados para llevar la empresa o no? Entonces, este es uno de los retos más complicados que hay en las empresas familiares también, el tema de la sucesión. ¿Y cómo andamos de tiempo? Terminando. Bueno, por la sucesión, o sea, ¿quién se va a quedar con la empresa familiar? Casi siempre es, bueno, yo ya no quiero que vayan mis hijos, uh-huh. o ya no estoy yo que vaya pues mi yerno, o quien esté en la empresa familiar, pueda o no pueda, ahí está, ¿no? Y a veces ni quieren, o sea, yo sé de casos que ahí nos dicen, claro. oye, papá, a mí no me interesa, no me gusta, yo mejor te la, véndela, y de lo que vendas, danos a nosotros una parte, claro. o mete un gerente externo y el que la siga, o ¿sabes qué, papá? Nosotros nada más queremos nuestro dinero cada mes. Entonces, claro. que alguien más la opere, no nos interesa nada más que ver el dinero en la bolsa. ¿Está bien o está mal? Depende, ¿no? Claro. Depende a quién le preguntes. Y depende de lo que quieran. Porque, claro. pues, hay quien lo ve muy práctico, hay quien lo ve muy... como que no quieres crecer, ¿no? Entonces, yo creo que en el tema de la sucesión, hay muchos factores en juego, pero lo más importante, pues, es ver que se puedan llevar la familia y la empresa a buen puerto. Claro, y entonces aquí tenemos nuestros 5 retos y vamos rápidamente a un corte y regresamos. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encantó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. En... La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes, coberturas, transmisiones en vivo, investigaciones, videos, noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria. De la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Hablando de... con Tony de la Mora. Gracias por seguir con nosotros. Llegamos al último bloque del día de hoy. Y bueno, este tema ha estado súper interesante. No sé para quienes nos están escuchando, pero para mí me está abriendo como un montón de espacios y de posibilidades. Y como ustedes ya saben, quienes nos escuchan cada semana, al finalizar el programa o ya en este bloque, tenemos una sección que se llama El Tip de la Semana. Y como cada que tenemos invitado, al invitado le toca dar el tip. Así que, bueno, ¿de qué se trata el tip de la semana? Que nos puedas dar un tip con el cual las empresas que nos están escuchando, la gente que tiene empresas familiares, que sin darse cuenta que tiene una empresa familiar, ya tiene una empresa familiar, ¿por dónde podría comenzar para empezar a cambiar y empezar a crecer mucho más en su empresa? Dame un segundo y ahorita... nos das tu tip. Muy bien. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Ahora sí, ¿cuál es el tip de la semana, Ernesto? Bueno, yo creo que el tip más importante que les puedo dar para que la empresa familiar, o empresa y familia, se gestionen de la mejor forma posible, te diría que es que los miembros de la familia empresaria dejen el ego y la soberbia a un lado. Se bajen de su tabique de soy, puedo, tengo, de verdad, en serio. Yo creo que ese es el mejor tip para que puedas reconocer las tantas oportunidades que hay adelante, para que puedas aceptar cuando te equivocas, para que puedas reconocer cuando tuviste errores en la empresa y para que puedas reconocer que hay algo que cambiar. Primero necesitas quitarte la venda del ego y de la soberbia para que entonces sí digas, ok, parece que esto no está tan bien como yo pensaba, entonces necesito ayuda o vamos a trabajar todos en esto. Yo creo que es el mejor tip que les puedo dar, el fundamental, una base para mejorar como empresa familiar. Logrando esto, tú ya puedes ver a todas las personas que te puedes acercar para que te ayuden, puedes ver todo lo que hiciste mal, puedes ver todas las áreas de mejora y reconocer que te engrandece más como empresario y como persona, que tú no lo puedes todo y que hay ocasiones en que sí, se necesita ayuda externa de amigos, familia, asesores y hasta abogados para sacar a flote una empresa familiar, un negocio. Es que de verdad es, no es tan fácil como se ve en redes sociales o como a veces romantizan las cosas. Es difícil, es complicado, pero si logran hacer esto, dar este primer paso, yo creo que tienen todo por delante para que puedan seguir como una empresa familiar exitosa, como familia y como empresa. Yo creo que es el tip, el mejor tip que les puedo dar a las empresas familiares. Claro, y al final del día, este lugar que hemos hablado en otros programas de la importancia de pedir ayuda, ¿no? De la importancia de decir, con esto no puedo. Sí, sí, ¿no? Mis capacidades, mis habilidades, mis conocimientos llegan hasta aquí y por eso hay muchos otros dedicándose a esto, ¿no? O sea, a analizar, a estudiar, a crecer en este tema para darnos las mejores opciones a quienes no las tenemos ahora. Sí, y ahorita que lo comentas tú nada más imagínate cuán difícil a veces es para las personas reconocer que ya no pueden más o que claro, se equivocaron y eso. O sea, no reconocer eso es, como lo dije, el cáncer de las empresas familiares. Y aparte de las empresas familiares como persona, ¿no? Claro. O sea, no te permite crecer. O sea, inclusive, durante pandemia estuvo muy sonado, en 2 o 3 años de pandemia, varios empresarios importantes en algunos estados de la República que llegaban pues al suicidio, a quitarse la vida porque lo sobrepasaba el tema del negocio familiar, ¿no? O sea, es muy grave, es muy, muy complejo. Entonces, claro, yo es el mejor consejo que les doy, cero ego, cero soberbia. Y vamos con la mejor actitud para aprender y para solucionar los problemas que nos vengan por delante como empresarios y como personas también. Bueno, chicos, pues ya escucharon el tip de la semana. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Pues bueno, muchísimas gracias, Ernesto, por acompañarnos hoy. Aquí hay saludos para ti de Samantha desde Juchitepec. Ya, Samantha, hemos compartido tus saludos con Ernesto. Gracias por venir. Esperamos en otro momento tener más espacios como este porque me parece que hay muchas cosas que se quedaron ahí en el tintero para poder compartir con nuestros amigos y que vayamos creciendo. Porque si sus negocios crecen, si su salud emocional, mental, física y financiera crece, Amecameca crece. Si todos vamos creciendo, vamos creando un municipio mucho más armónico, mucho más amable y en el que a todos nos guste vivir, no solamente porque los volcanes están lindos, sino porque la gente prospera, que creo que eso es parte importante de este espacio. No sé si haya algo más que quieras comentar antes de irnos, Ernest. Pues nada, sí, agregar que las empresas familiares es algo complejo, pero también muy, muy, muy padre. Entonces, si en la empresa familiar necesitan ayuda, me pueden contactar, me pueden buscar en mis redes sociales, y con gusto podemos platicar. Y si no, la verdad es que hay muchísima información en YouTube para que puedan aprender más sobre el tema de empresas familiares. Y siempre, siempre, siempre reconocer cuando algo nos ha superado y es momento de pedir ayuda en la empresa familiar. Claro, eso es bien importante. Entonces, sí pueden seguir a Ernesto en sus redes sociales, está en YouTube. Sí, está mi canal de YouTube, se llama Ernesto de la Mora. Pueden buscarlo como Ernesto de la Mora Empresas Familiares y les va a aparecer ahí ya mi canal. Tengo varios videos ya. Ahí pueden verlos para tener mucha más información y pueden contactarse con él para que pueda hacer una asesoría o puedan tener una charla o de repente también da algunas capacitaciones y talleres, pero ya les iremos informando. Y antes de irnos, yo quiero invitarlos a un reto que voy a comenzar el próximo 3 de febrero. Será un reto que vamos a llevar a cabo por WhatsApp. Son 5 días para tener claridad con tus finanzas. Es un reto gratuito en donde por 5 días te voy a compartir herramientas específicas con las cuales, si tú las pones en práctica, si tú comienzas a hacerlas, vas a poder comenzar a cambiar tu realidad financiera y llegar a donde quiera que sea que quieras llegar. Así que si te gustaría participar, mándanos mensaje a los números de cabina 55 40 26 18 14 por WhatsApp, también a los por redes sociales de La Voladora Radio, que es, recuerda que es Facebook, X, Trend e Instagram, o al número en cabina 597-97-852-52 y en nuestra página lavoladora.org. Muchas gracias a nuestra operadora, que sin su magia no podrían estarnos escuchando. Que tengan un grandioso miércoles. Bye bye. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tony de la Mora en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.